Hola compas, ¿cómo están? Bueno, ayer se celebró la primera jornada de lucha, la entrada del camino de Tacuifí, que obviamente no nos dejaron entrar, habían cambiado el viejo portón de madera, la tranquera tradicional, por una bruta reja de fierro, que lo golpeamos con piedras para tapar la música que nos mandaban desde el interior, algunos pagados, empleados de Lewis, que van a caballo y que pusieron un equipo de música, todo lo que queda con música folclórica, y de esa manera querían tapar nuestra protesta. Pero pasó algo muy, muy lindo, aparte de todas los tres intentos que hicimos de avance y retroceso para solicitar y para exigir la apertura de la reja y el paso por el camino de Tacuifí, que en un momento unos compañeros, al compás de la música folclórica, se pusieron a bailar chacareras enfrente del portón. Esta mañana, ya temprano, estamos partiendo en unos minutos para Bariloche, a los juzgados provinciales que están allí en esa ciudad. El juzgado provincial de Río Negro está ubicado ahí en un edificio con una vista preciosa frente al lago de Nahuel Huapi. Para exigir, para levantar la feria, porque ahora es feria judicial, que se levante la feria, que nos tome la denuncia de amparo para permitir el paso en otro intento que haremos seguramente mañana. Esta jornada va a ser de visibilización en toda la ciudad de Bariloche, con una gran manifestación, con otros compañeros que están llegando de otras provincias y el aporte de los sindicatos de ATE, de CTA, de acá del Bolsón y Río Negro. Así que esperamos que sea nuevamente una segunda jornada que la tome la prensa, más allá de toda la viralización y toda la difusión que están haciendo todos los compañeros de las organizaciones, que está dando bastante resultado para que una vez más una nueva marcha, en este caso la séptima, esté impuesta desde la agenda popular ante los medios de comunicación. Un abrazo a todos.